Bueno, las novedades es que se acaba de depositar el 40% de lo que corresponde al sueldo de diciembre de 2019 y seguimos con la medida de fuerza hasta que se abone la totalidad del sueldo. Bien, bien. Entonces el 40% fue depositado, pero las medidas se van a sostener de la misma manera. Exactamente, en forma pacífica. En forma pacífica, muy bien. ¿Qué servicios esenciales están garantizados en este momento? Por lo menos ahí en la municipalidad, ¿qué está funcionando? ¿La parte administrativa, por ejemplo? Sí, tenemos la parte de recaudación con turnos de empleadas que siempre, o sea, no dejan la caja para poder recaudar. Tenemos la parte de recaudación en lo que sería tasa a la propiedad, procuración, bueno, todo ese tipo de método de recaudación para no entorpecer y podamos todos continuar, o sea, una vez que abonen, continuar con nuestras tareas. Perfecto. Y la parte de recolección de residuos, básicamente, ¿qué zona se está justamente cubriendo? El casco céntrico, que abarca Ruta Nacional 38, Irigoyen, Pueyrredón y Jujuy. Y los cuatro puntos que son de reciclado, son puestos fijos, escuela, bueno, que en este caso, en este momento no está en actividad, luego comedor de ancianos, sala cuna y creo no olvidarme ninguno más. Bien. Geriátricos. ¿Hay algún plazo confirmado por el intendente para abonar la totalidad de los salarios de diciembre? No obtuvimos respuesta para nada. No sabemos cuándo se va a abonar en su totalidad el sueldo que nos corresponde. Bien, ¿y hay alguna instancia de reunión entre justamente el Ejecutivo y los trabajadores ahora agendada? No nos han comunicado nada, así que ahora el intendente Fabricio Díaz no se encuentra en la localidad. Uh-huh. Entonces, vamos a esperar que ellos nos llamen a ver cómo se va a poder solucionar esto. Buenísimo. Bueno, estamos todos expectantes para ver cómo se desenvuelven los siguientes pasos. En este momento, bueno, como bien decís, hay guardias mínimas de los servicios esenciales. Exactamente. Y bueno, sí. Vamos viendo si es posible, en el caso que ya sabíamos que la situación justamente de las arcas municipales era compleja y que lo expresó Fabricio Díaz el hecho de que le iba a ser difícil cumplir en tiempo y forma. Lo que pasa que es una situación que viene de arrastre y que no es ninguna novedad. Exactamente, y bueno, siempre somos los empleados los que pagamos los platos rotos de las malas gestiones. Entonces, nosotros, como cualquier trabajador, quiere cobrar para poder abonar los servicios. O sea, no es nada extraordinario lo que pedimos. Pedimos paciencia a la comunidad, estamos haciendo esto totalmente pacífico, no hay bombas de estruendo. Sí recomendamos a la población que mientras dure esto trate de no sacar la basura. Más no podemos hacer, es nuestra única forma de reclamar lo que es derecho propio, ¿no? Que son la huelga. Sí, esperemos que justamente para descomprimir esta situación se pueda acceder a ciertos recursos que sirva para pagar los salarios. Justamente, en línea con esto te pregunto si ayuda por lo menos en términos anímicos para descomprimir un poco el hecho de que el proyecto... Totalmente. Claro, te iba a preguntar sobre el proyecto de ordenanza que iba en línea con adherir a la ley provincial, si el hecho de que no haya ido al Consejo por lo menos ayuda a mejorar un poco el ánimo de los trabajadores. Pero totalmente, ya me imaginaba la pregunta porque fue el tema creo central de esta medida de fuerza y aparte el tema de no abonar los sueldos en tiempo y forma, pero consideramos que fue una negociación muy en calma, bien consensuado entre las partes, los dos sindicatos, pero bueno, eso te lo podría también explicar nuestro delegado Horacio Ruiz. Bueno, páselo por favor, muchísimas gracias Joana, entonces nos pasás con Horacio. Bueno, muchas gracias. Al contrario, gracias a vos. Hola, ¿cómo te va? Hola, buenos días Horacio, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Diríamos que bien. Sí. ¿No? El tema concreto de la ley, a nosotros nos parece que lo que se trató es de sacar esa ley porque se cercenaba, obviamente, ¿no? Los derechos del trabajador. Sí. Nos parecía tremendo que inclusive hasta hay artículos que dicen que hasta podemos ir presos por diferentes situaciones, uh-huh. De no prestar los servicios y demás. El tema concreto es que se estaba, te vuelvo a repetir, cercenando esta historia con los trabajadores, sí. Y la cosa concreta es que nosotros no queríamos ir a ningún tipo de choque con la administración municipal, con el ejecutivo, porque no es nuestra intención. Sí. Estoy hablando desde ATE y desde, obviamente, consensuado con el otro sindicato, uh-huh. De eso se pudo llegar a negociar esta historia con buen tino, con el intendente, quien nosotros aclaramos que queríamos que esta ley quede derogada. Se derogó ayer la ley, no se trató en el Consejo. Sí, no se llegó a tratar. Claro, cuando se deroga es cuando una ley ya es efectiva, y bueno, y si derogarla implica que quede sin efecto. Pero en este caso ni siquiera se llegó a tratar. No, en realidad él se comprometió ni siquiera a volverla a poner sobre tabla. Esto es así. O sea, eso es lo que nosotros entendimos y lo que está firmado y lo que vamos a presentar al Ministerio de Trabajo, ¿no? Perfecto, o sea, sirve para calmar por lo menos un poco la parte anímica el hecho de que no se haya tratado en el Consejo la adhesión a la ley provincial, ¿no? Exactamente, la ley provincial es para la provincia, en realidad es para la ciudad de Córdoba, para ahí. Si vos lees bien la ley, habla de aeropuertos y cosas que nosotros no contamos en Capilla del Monte. Claro. Sí, nosotros estuvimos analizando estos días que el contenido de la ley estaba reñido un poquito, o era un poco restrictivo del derecho justamente a huelga de los trabajadores, porque no solamente abarcaba lo que podrían ser servicios esenciales, sino que se extendía un poquito más allá, y en ese sentido, y en una ciudad relativamente chica como la nuestra, en realidad lo que estaba justamente era perjudicando a que, porque uno, si no tiene la capacidad justamente de huelga, a veces no tiene otras herramientas, lógicamente. No tienes otra opción. Claro, no tienes otra opción. Lógico que no es la primera herramienta que uno quiere utilizar en la huelga, pero si uno no tiene directamente ese recurso, a veces se imponen posiciones que son unilaterales, ¿verdad? En este caso hay un caso concreto. Nosotros hoy, que es día 9, recibimos un 40%, por ejemplo, de el sueldo, sí, que en su totalidad no nos dicen cuándo va a ser el próximo pago. Sí. No tenemos ninguna notificación hasta el momento, lo único que dijeron es que deposita el 40%, por ende nosotros seguimos con la medida de fuerza, imagínate, sí, el 40% en este momento, con cómo están las cosas, cómo está la economía de cada uno de nosotros, no nos sirve. Sí, es complejo. No nos sirve como empleado. Yo tengo mis responsabilidades, tengo mis créditos, tengo mis cosas, mis tarjetas, y obviamente las tengo que cubrir. Sí. Entonces, bueno, pues tengo que pagar intereses, un montón de situaciones, sí, que no tienen, por supuesto, hay gente que dice, ¿cómo? ¿Otra vez los municipales de paro? No, otra vez los municipales de paro no, que se pongan en el bolsillo nuestro también, ¿no? Sí, a ningún trabajador le gusta ir a trabajar y no cobrar su salario en tiempo y forma. Lo lógico, o sea, es que iba a haber problemas justamente para que el municipio haga frente a sus obligaciones por la situación que ya traíamos. Lo que sí sorprende quizás es que no se hayan por ahí impulsado instancias previas y por ahí ir a solicitar algunos recursos, como puede ser, por ejemplo, un ATN, sea al gobierno nacional o al gobierno provincial, para poder por ahí solventar estas obligaciones en un en un estado de cosas bastante bastante difícil para las arcas municipales. Bueno, eso en concreto a nosotros nos interesa muy poco, ¿eh? Esa es una cuestión de administración del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tendría que haber tomado los recargos, bueno, eso es un problema de ellos. No es un problema mío como empleado, yo tengo que venir, cumplir y necesito que me paguen el sueldo. Todo lo demás es una cuestión política que ellos tendrán que solucionar y en este caso nosotros estamos al lado de los compañeros. Yo como delegado estoy al lado de los compañeros y lo único que quiero es que cada uno lleve su pan a la casa. Bien. Eso me interesa. Las gestiones que haga el Poder Ejecutivo con la Nación, con Schiaretti, o con quien sea, con la falda, o con San Esteban, es un problema del Ejecutivo. Está bien. Perfecto. Horacio, no sé si querés agregar algo, y si no, si la tenés a Joana ahí al lado, acá tenemos una pregunta. No, no la tengo al lado, pero lo que te quiero decir sí. es que nosotros no estamos poniendo palo en la rueda, sí. Tenemos toda la voluntad de ser solidarios con este intendente y con cualquier intendente. Perfecto. No importa el color político, lo que sí tenemos en claro es que no vamos a... hay acuerdos ya firmados, el día 7 se tendría que haber depositado la totalidad del sueldo, bueno, esos acuerdos los vamos a respetar y la verdad esperamos que el pueblo entienda que nosotros estamos reclamando lo justo, que es nuestros saberes, nada más. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Horacio, esperamos que se descomprima la situación, te agradecemos mucho por el contacto. No, te agradezco a vos la oportunidad que me das para decirle a la gente y para llevar tranquilidad también de que el basurero en el casco céntrico va a estar, bueno, en los barrios no, pero en el casco céntrico va a estar, y que en los lugares como el hospital y todo eso, que ya lo dijo Joana, también va a estar el basurero, va a pasar y se va a prestar el servicio, ¿no? Buenísimo, bueno, muchísimas gracias, Horacio, un abrazo. Te mando un abrazo, chau, chau. Hasta luego. Ahí pasaba entonces los delegados de ATE, en este caso Miriam, Joana Benedetti y Horacio Ruiz, hablando justamente de la situación en términos del cobro de los haberes en el municipio. Han cobrado, se ha depositado el día de la fecha el 40% de los salarios correspondientes al mes de diciembre. Así que, en este caso se sigue sosteniendo las guardias mínimas de los servicios esenciales, no la totalidad, justamente lo que más se va a resentir o va a ser más evidente es la recolección de residuos. Por eso, incluso desde el municipio, desde el Ejecutivo, se pedía que no saquen en los barrios en estos días la basura para, bueno, no complicar aún más la situación. Sí va a estar el casco céntrico cubierto en ese sentido y, bueno, y todas las guardias de los servicios esenciales, que son, obviamente, el agua, la electricidad, el hospital, todo eso está cubierto, y el resto de las cuestiones que son no tan esenciales, podemos decir, no están cubiertas en este caso hasta que la totalidad de los salarios sean depositados. Bueno.